Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el alcalde de Maldonado, con el profesor Andrés Rapetti. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto, como siempre, estar en tu programa y conectado con tu gente. Desde hace un tiempo no te habíamos llamado porque estábamos esperando que, como decimos habitualmente, acomodaras el cuerpo allí en el cargo de alcalde de Maldonado, y ya pasando más de 2 meses, en el eje los 2 meses y medio de haberte hecho cargo justamente como principal referente del municipio de Maldonado, queríamos generar esta comunicación para hacer un repaso, una puesta a punto, saber de qué manera has encontrado el municipio y de qué manera también han ido planteando las decisiones que allí se estén tomando y se estén aplicando. Contanos un poquito. Bueno, sí, 2 meses y medio. En realidad el cuerpo no se termina de acomodar porque los vaivenes son permanentes. No, ¿no? Pero tiempo. Sí que hay un periodo. No, pero bueno, sí, es cierto que hay un periodo de aclimatación inicial, de ir conociendo las distintas áreas, familiarizándose también no solo con las áreas, sino con las personas, y progresivamente ir conociendo, ¿no?, la interna y después la forma de vincularse que tiene el municipio con las distintas áreas de la intendencia, que eso es fundamental, y después la articulación con otros organismos nacionales, inclusive con las fuerzas vivas, no gubernamentales, que es parte también de la tarea esencial que tienen los municipios y puntualmente complicado que es en el caso de Maldonado. Si te parece, a lo largo de la charla podemos explayar un poco con aquellas cosas que me he ido encontrando en el camino y que tornan a la gestión compleja, pero al mismo momento sumamente interesante, ¿no? ¿Qué encontraste en el camino, por ejemplo? A ver. El municipio de Maldonado es un espacio que tiene algunas competencias muy claramente definidas que han ido transfiriéndose a lo largo de estos 2 periodos anteriores, de alcalde Valleto y de Dina Fernández Chávez posteriormente, que son, por ejemplo, todo lo que es fiscalización y control y planificación de las ferias vecinales, feria de los jueves en el periodo ferial, la de los sábados en Cerro Pelado, la del domingo, la gran feria del domingo que nuclea feria, periferia, más de 700 puestos, todo lo que es la gestión de centros comunales y especialmente complejo, resulta muchas veces lo que es toda la gestión de la necrópolis, del cementerio local, ¿no? Uh-huh. Pero después tenemos un rol de articulación con las distintas áreas de la intendencia que se va haciendo progresivamente cada vez más necesario a medida que vamos tomando contacto con los barrios y con los vecinos. ¿Qué pasa? Cuando hablamos del gobierno de cercanía es un concepto que tenemos que hacer realidad estando con la gente, estando en los barrios. Nosotros tratamos de apoyarnos mucho en las comisiones barriales, en las comisiones vecinales, porque es la forma más rápida y legitimada de llegar al barrio. Aunque no siempre los planteos son de las comisiones barriales, a veces vienen vecinos a instancias personales a plantearnos dificultades en su barrio. Y cada una de esas dificultades, cuando toca áreas de la intendencia, por ejemplo, si es un tema de ruidos molestos, por ejemplo, si es exceso de velocidad, que te lo plantean al municipio, nosotros no tenemos control, nosotros tenemos un cuerpo inspectivo que controla lo que es venta ambulante y habilitaciones de carros fijos de comida en nuestra jurisdicción. Hemos creado una unidad inspectiva específicamente, pero cuando unos vecinos de una comisión barrial nos plantea un tema inherente a la velocidad o a ruidos molestos, Capelibre, por ejemplo, que se da mucho, nosotros tenemos que tomar ese reclamo y trasladarlo a la Dirección General de Tránsito. Cuando un vecino nos plantea un tema de basurales, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar ese planteo, o el tema de podas, de escombros, de ramas, que se da mucho, sobre todo en primavera y verano, nosotros tenemos que tomar ese planteo y trasladarlo a la Dirección General de Higiene. Cuando es un tema de bacheo, de calles, de cordón, cuneta, de vereda, nosotros tenemos que tomar ese planteo y trasladarlo a la Dirección General de Obras. Y si es un tema de calle, va a obra vial, y si es un tema de veredas, va a obra civil. Cuando nos plantean un tema de iluminación de barrios, o de plazas, de carencia de focos, tenemos que tomar ese planteo y llevarlo a la Dirección de Electromecánica de la Intendencia. Entonces, ¿qué terminamos siendo? Un enorme articulador entre los vecinos y las distintas áreas de la Intendencia. Y a veces cuando nos plantean cuestiones vinculadas a la inseguridad puntualmente, implica hacer una gestión con las autoridades policiales. o a veces vinculados al tema de la salud. A mí me ha pasado también ir a plantear problemas, inclusive hasta DPS. El gobierno de cercanía es un concepto muy amplio porque toca todas las problemáticas que tienen los barrios. La medida que se van consiguiendo soluciones, los vecinos van tratando de subir un escalón, porque la mejora tiene que ser permanente. Y eso es un trabajo sumamente arduo, para lo cual el municipio, bueno, estamos en un proceso de fortalecimiento, tenemos que crecer en cuanto a los recursos humanos con los que contamos. Y es una tarea titánica. A veces yo le pido a la población que tengan paciencia, porque el alcalde no puede estar en todos lados a la vez 25 horas al día, pero intentamos estarlo todo el tiempo posible, porque ese es el rol para el cual los municipios fueron creados, y sobre todo ese es el rol para el cual nos candidateamos ante la población y tenemos que dar respuesta, ¿no? Andrés, es imprescindible, supongo yo, que los barrios se organicen y generen sus propias comisiones para de alguna manera también organizar lo que tiene que ver la canalización de las sugerencias y los reclamos frente al alcalde en este caso. Y a su vez también mencionabas como un elemento fundamental todo lo que tiene que ver con los centros comunales que funcionan en la órbita de tu municipio y que allí esto se transformara en un lugar fermental, no solamente de reclamos y demandas, sino también de la vida social de cada uno de los barrios. Supongo que todo lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19 de alguna forma dificulta o posterga ese funcionamiento con cierta normalidad. ¿Es así? Totalmente, totalmente. Tenemos nuestros centros comunales están obviamente al 10% de su capacidad operativa. El COVID ha tendido a anular todo, pero nuestro objetivo es planificar para volver progresivamente, porque esto no es para enloquecerse, pero para que realmente el comunal vuelva a ser el centro de referencia que siempre lo fue. Ojo, Maldonado ha cambiado las características sociales, de la composición y el comportamiento urbano, la población ha cambiado, pero nosotros seguimos confiando que el comunal vuelva a ser ese punto de referencia. Por ejemplo, se aprobó en el Consejo, de cara a futuro, por ejemplo, habilitar nuevamente los centros comunales para que puedan hacerse los cumpleaños infantiles. De momento esa medida no va a estar operativa por un tema de provincia, por los cuestiones de los aglomeramientos. No queremos competir, que esto se vea como una competición con el sector privado de organización de fiestas, porque no lo es, pero están pasándola realmente muy mal, muy apretada en ese rubro, y no queremos salir nosotros con una propuesta alternativa, pero eso son formas de devolverle el comunal al barrio. Estamos esperando que ingresen los contratos que son safrales en el área de la Dirección General de Cultura para llevar propuestas educativas, culturales y artísticas a los comunales, igual que los cursos de formación, de emprendimientos productivos, de capacitación laboral que se llevan adelante en integración y desarrollo social. Esos docentes todavía no han ingresado, repito, son safrales, pero ojalá empiezan en marzo, abril y se extienden hasta diciembre. Pero ese tiempo también es un tiempo prudente para planificar. En estos momentos, por ejemplo, y obligados por el tema de la pandemia, ya lo hago como una primicia en el programa, ayer tuvimos reunido con las autoridades de primaria y secundaria que nos están pidiendo espacios del municipio para poder descomprimir las aulas del liceo, porque necesitan generar espacio para no aglomerar. En estos días, por ejemplo, asistimos al liceo número 4, que necesitaba una enorme cantidad de bancos que no tenían dónde dejarlos, y hemos habilitado espacios en el municipio para que los puedan colocar, para generar espacios para los distanciamientos de los chiquilinos. Estamos trabajando ante la eventualidad de que tengamos que también nuestros centros comunales ponerlos al servicio de los centros educativos, en los turnos de la mañana y de la tarde, tanto escuelas como liceos. Primaria nos ha hecho algunos pedidos puntuales de algunas zonas de Maldonado donde ellos hay centros educativos, siendo portavoces de primaria también de secundaria, es decir, de niños y de adolescentes, escuelas y liceos, y nos estamos preparando para tratar de darle respuesta. Estamos trabajando con Miguel Pla, el director general de Integración y Desarrollo Social, y al licenciado también, de comunidad asesora de políticas sociales de la intendencia, para articular entre los distintos espacios. También vamos a ir a planteárselo a la Dirección de Deportes. Y en lo personal, y volviendo al tema de esa articulación que hacemos con la sociedad civil desde el municipio, me he puesto en contacto con algunos centros comunitarios barriales, que gestionan las comisiones barriales, y les he pedido a ver si pueden cederle esos espacios a primaria y a secundaria. Ese rol articulador es fundamental, y en estos momentos todo está quedando supeditado a medidas paliativas y de contención por el tema de la pandemia, que pasa a ser nuestra prioridad. Pero al mismo tiempo, no hay mal que por bien no venga, Jorge, porque cuando nos piden de un centro educativo que abramos espacios en un centro comunal, muchas veces la población objetivo, los niños y los jóvenes que eventualmente pueden asistir a ese comunal, pero en carácter de educación formal a clase, también son chiquines del barrio que empiezan a empoderarse, a sentir ese comunal como parte. Entonces, todo tiene su retorno, pero claramente las energías del gobierno departamental y municipal en estos momentos están puestos a tomar todas aquellas medidas que ayuden a sobrellevar de la mejor forma posible la pandemia mundial que nos tiene en jaque todavía, ¿no? Andrés, en lo que tiene que ver con cultura, ¿el Teatro de Maldonado Nuevo está en la órbita del municipio? Pasó, lo pedí especialmente, fue una de las cosas, la primera cosa que le pedí al intendente Antía. Es un centro barrial que a nuestro entender tiene que estar llamado y está llamado a ser un punto de referencia, una usina cultural y educativa de primer orden. Estuvo bajo la órbita de la Dirección General de Cultura, yo estuve muy cerca porque estuve en el área educativa trabajando, pero nos parecía que en esto de la construcción del concepto de gobierno de cercanía, lo más correcto es que el centro cultural directamente lo gestionara el municipio de Maldonado, pasó para el municipio con todo su personal, y el siguiente objetivo es empoderar al barrio del centro cultural, porque muchas actividades que se llevaban adelante en el periodo pasado recibían afluencia de público que no era propiamente del barrio, y estaba bien porque es un espacio de todos. Nosotros ahora en el que vamos a dar un giro más local, circunscribirnos, no cerrarnos a que venga gente de afuera, pero sí que el barrio se apodere. Y estamos haciendo, tenemos además una nueva coordinadora que va a estar específicamente dentro del centro cultural trabajando con el barrio. Con los funcionarios hemos hecho un mapeo de toda la zona de Maldonado Nuevo, Barrio América, de la Candelaria, Santa Teresita. Nuestros funcionarios van a estar, ya lo están haciendo en dos jornadas, una de las cuales además participé personalmente, recorriendo casa por casa, haciendo un relevamiento a la gente de cuánta gente vive, la edad, cuáles son sus expectativas educativas, qué les gustaría recibir en el centro cultural. Entonces estamos teniendo una base de datos para grupos de divulgación y para formarnos una idea realmente de cuáles son las cosas mayoritarias que el barrio necesita. Y en base a lo que el barrio quiere y las posibilidades que la Intendencia a través de sus cursos nos da, bueno, el municipio llevar una propuesta que haga que el barrio sienta que ese es su espacio. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que los vecinos en Maldonado siguen reclamando que querían la piscina, ¿no? Algo similar a lo que se hizo en el polideportivo de Cerro Pelado. Pero bueno, ahora tenemos el centro cultural, fue lo que se decidió, fue lo que se construyó para ese barrio. Tenemos que llenarlo de vida, es un lugar iluminado, inclusivo, hasta con ascensores, climatizado. Este tiempo, donde lo tenemos prácticamente inactivo, con muy poca actividad, algunos docentes de plástica trabajando con niños, se trabaja también además con CAIF, que están cerca en la zona. Este tiempo en donde no podemos darle el uso masivo que nosotros, pero planificado, que nosotros pretendemos, lo estamos usando para el relevamiento y para proyectarlo. Así que cuando empecemos a darle vida, que se haga de la forma más eficiente, eficaz y sobre todo de involucramiento del barrio posible. Aunque no sean tareas inherentes al municipio, ¿te plantean reclamos o necesidades los vecinos vinculadas a la salud o la seguridad, por ejemplo? Sí, no es lo que más reclaman, Jorge, de lo que más plantean, porque dentro de todo, los vecinos no tienen a veces muy claro hasta dónde llega la competencia del municipio y de la intendencia en sí, pero sí tienen claro, en línea general, lo que tiene que hacer la intendencia. Entonces nos transmiten muchos temas vinculados a la seguridad, pero sobre todo, por ejemplo, nos hacen reclamos de iluminación. Y las luminarias tienen una proximidad con cuestiones de seguridad, porque Seguro. Hay espacios públicos que si no están iluminados se pueden tornar inseguros, que la gente no tiende a colonizarlos o a usarlos precisamente porque no sienten esa sensación de seguridad, y esos son planteos que nosotros transmitimos al resto de la intendencia. Y después hay un tema de hábitos de convivencia, de tema de excesos de velocidad importante. Mira, acá mismo en la Plaza Barrio Rivera, que está próxima al municipio, durante el día inclusive, pero nos consta que en la noche se hacían unas picadas que enloquecían a los vecinos. Lo planteamos en la dirección de tránsito, se han hecho intervenciones con veredas rebasables, con tachas reductoras de velocidad que hacen imposible esos excesos de velocidad en la actualidad. Estamos trabajando para darle respuesta también a los vecinos de la UAD, que también se han hecho, de hecho, circuitos donde se generan carreras, que es un barrio sumamente tranquilo y que uno tiende a descansarse porque no hay grandes arterias de tránsito y, sin embargo, se generan excesos de velocidad importantes. Los vecinos de La Fortuna nos lo plantearon también. Le hemos hecho la consulta a la dirección de tránsito a ver cuál es la mejor solución vial que ellos entienden pertinente. El municipio no puede salir por sí mismo a colocar reductores de velocidad, ni veredas rebasables, ni lo que llaman los gabenes hacia abajo. Tiene que respaldarse, que para eso tiene técnicos de intendencia. Y ahí volvemos a lo otro, Jorge, volvemos a hacer un rol articulador. A veces podemos dar la respuesta a los vecinos, a veces no, a veces lo que siempre tratamos de decirle, bueno, miren, esto lo podemos lograr, esto no, y cuando nos comprometemos en una gestión, si la seguimos hasta el final, y si no podemos darle respuesta, porque la intendencia eventualmente o circunstancialmente, por el motivo que sea, no está en condiciones de dárselo, siempre tener una respuesta para el vecino, que su reclamo no quede en oídos sordos. Eso es lo que intentamos, porque eso creo que es también el gobierno de cercanía, no es decirle a todo que sí, sino intentar buscar soluciones, y si esas soluciones llegan mejor, y si no llegan, dar una explicación. En su globalidad, el centro de Maldonado, ¿qué opinión te merece? Necesita muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo arriba, y nos consta que es una preocupación del intendente Antía. Nosotros teníamos algunas propuestas de mejora puntuales, de jerarquización de los sitios históricos, patrimoniales. Él nos ha pedido que nos sumemos a una mejora integral que va a incluir mejoras en la parte de circulación, mejoras en la parte de tránsito, de estacionamiento. Nosotros desde el municipio estamos aportando lo nuestro a través de los fondos que recibimos, por ejemplo, del OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a nivel nacional. Estamos trabajando con un plan de iluminación de la plaza. Estamos trabajando con la recuperación de la fuente. Ese sí es un reclamo que nos hacen en todos lados, porque al centro lo usamos todos, de todos los barrios, ¿no? Y sobre todo la gente que lleva más años en Maldonado, se acuerda de la vieja fuente, nos lo reclama permanentemente y es un desvelo conseguirlo, no ha sido y no es una tarea fácil, pero también estamos trabajando con la accesibilidad de la plaza de Maldonado, con presupuestando veredas con baldosas direccionales para personas ciegas o de baja visión, con buenas rampas. Apenas asumimos una intervención importante en la peatonal para mejorar las baldosas que se habían ido deteriorando, a veces con algunos pozos considerables. Iluminamos la peatonal, que era fundamental para devolverle la vida, sobre todo en las primeras horas de la noche a nivel comercial, lo hicimos antes de la fiesta, para que ese concepto de shopping a cielo abierto por lo menos se aproxime lo más posible a la expectativa y a la realidad. Estamos hicimos una iluminación parcial también de la torre de la Celvigía, eso ya se hizo, estamos presupuestando la iluminación completa. Hay mucho trabajo por hacer en el centro, pero no vamos a hacer el municipio que lo hagamos de forma aislada, sino que nos vamos a integrar una gran propuesta de mejora. Lo que sí hemos hecho es nuclearnos a los comerciantes, tenemos además previsto una nueva reunión con la Cámara Empresarial. Estamos en contacto directo con los comerciantes de la peatonal, que nos transmiten sus inquietudes. Gobernar es hacer equilibrio, Jorge, entre el interés de todos, sin descuidar los intereses particulares de nadie, pero siempre supeditado a lo que es lo colectivo, ¿no? A veces se toman medidas que algunos no quedan más conformes, pero bueno, el colectivo general tiene que entender que es para la mejora de todos. Ahora, por ejemplo, estamos organizando una feria de emprendedores artesanales para el lunes y martes en la peatonal Sarandí. Aprovechando una mejora que vino del área de la edición de obras de electromecánica ahí del municipio, que fue la iluminación de la peatonal. Y ahí estamos armando una feria artesanal, separados en los stands, con distanciamiento. Es un grupo de emprendedores que nos hizo el planteo, lo querían hacer en el Parque Mancebo, le dijimos, bueno, miren, tienen un montón de limitantes de luminaria, de accesibilidad de la gente, le ofrecemos la peatonal y los ayudamos en la organización. De hecho, estábamos recién trabajando con el cuerpo inspectivo para que nos dieran una mano. Le estamos tratando de dar progresivamente la vida al centro, que está realmente muy, muy complicado, muy, muy achicado, muy, muy venido a menos. Tenemos ahora la eventualidad 5 cuadras de un nuevo shopping en la zona del emprendimiento Atlántico, que nos está obligando, si queremos realmente sostener el centro con la vida que alguna vez tuvo y que viene perdiendo progresivamente, a darle un giro mayor. Empezando porque determinadas obras, sobre todo de la noche, la luminaria está en condiciones. Algún paso importante hemos dado. Cuando iluminamos la peatonal, se nos empezó a reclamar la plaza. Cuando iluminemos la plaza, se nos va a reclamar otra cosa, porque los vecinos es como una escalera. A medida que van consiguiendo mejoras, van pidiendo la mejora siguiente, y está bien. Lo que a nosotros como gobernantes no nos puede es ganar la ansiedad y en lo que estamos, ¿no? No, a nivel barrial, te cuento una anécdota. Estuvimos hace poco recorriendo con Darío Méndez, director de la edición del vial de la Intendencia, en la zona ahí en Sauce Portezuelo, Teotón, donde se había hecho 3 kilómetros de riego asfáltico, que es una mejora importante para el barrio, y ya habían algunos vecinos esperándonos para decirnos dónde querían el cordón cuneta y la vereda. Entonces, cada mejora implica que el vecino toma esa mejora para dar el siguiente paso. Tratamos de dar la respuesta a todos los barrios, son más de 80 barrios, tenemos el centro, que como tú dices, está muy deteriorado. Es muchísimo el trabajo que tenemos por delante, van 2 meses, 2 meses y medio, parece que estuviéramos hace 2 años metidos aquí, pero es un lindo baile y el que asumimos, además, el compromiso. Y creo que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con aciertos y con errores, estamos dando la pelea por conseguir un Maldonado mejor. Andrés, para ir redondeando la conversación, nos llega un mensaje de un vecino ahí, del municipio justamente, mencionando reclamos e incomodidades de los vecinos por un lugar que es el ex depósito de PayPal enfrente a la alcaldía, donde dice allí que hay problemas de seguridad, que hay gente que se junta, que no deja vivir a los vecinos con tranquilidad. Dicen algunas de las cosas que hacen allí mientras se juntan. ¿Está manejando ustedes este tema de alguna manera? Sí, ese tema puntual a nosotros no nos ha llegado, pero lo hemos contratado, sí, en presencia de personas. A ver, nos pasa lo mismo en el pedido ferial, nos pasa lo mismo en otras plazas. O sea, eso es algo que está presente en distintos puntos de la ciudad. El planteo puntual que nos había llegado aquí de la Plaza Barrio Rivera era el tema de la velocidad, y le dimos pronta respuesta con estas intervenciones. También nos pasaba, por ejemplo, que había un guardia del precio de seguridad del municipio en la Plaza Barrio Rivera, pero teníamos a 40 metros el guardia del municipio. Nosotros tratamos de racionalizar los recursos, porque no toda la atención se tiene que dar a un lugar puntual. Ese guardia lo retiramos y lo pusimos en la peatonal Sarandí. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer una distribución más equitativa de los recursos. Porque no podemos a una plaza darle todos los servicios, mientras otros espacios en otros barrios que merecen la misma atención y cuidados, para ellos están más desatendidos. Así que, bueno, si los planteos puntuales de los vecinos de acá, de la zona de Barrio Rivera, y puntualmente de la plaza de Barrio Rivera, al municipio, si los hacen llegar, y lo hacen llegar por escrito, además, tiene doble impacto. Es algo que le pedimos mucho a los vecinos, que acompañen por notas y que las notas vengan a más firmadas por los vecinos, que eso le da un respaldo mayor al reclamo. Nosotros vamos a derivar al área correspondiente. Cuando nos plantearon el exceso de velocidad, hicimos la gestión en tránsito, arreglamos unas mejoras que se habían hecho que no estaban en buen estado, unas especies de reductores de velocidad que estaban flojos acá enfrente al municipio, que tuvieron algunos funcionarios que tuvieron algún accidente de moto, unas caídas, y estaba realmente peligroso. Es así que le vamos dando soluciones a los problemas, pero que venga por escrito, que venga respaldado por firma, que los vecinos se involucren, que para nosotros eso tiene mayor fuerza y legitimidad. Andrés Rapetti, gracias por esta conversación, te volvemos a convocar en un tiempo para ver cómo va el desarrollo de todas las cosas siempre, que hemos estado hablando. Siempre las órdenes, estamos trabajando en estos días con el nuevo presupuesto, trabajando con los fondos OPP, se viene todo lo que es el apoyo al deporte infantil, que fue parte de los compromisos que asumimos previos a asumir, que lo vamos a honrar, y que me gustaría en algún momento poder darle difusión. Tiempo de conversar seguro tendremos, y siempre a sobre. Lo mismo nosotros. Buena jornada. Hasta pronto, Andrés. Muchas gracias. Chao. Frecuencia abierta.